Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, que Dios nos revista de su gracia, hermano querido. Usted tiene que clamar al Señor para que Dios me revista de su gracia. Amén. Para que Dios use mi vida en beneficio de los hermanos, en beneficio de la iglesia. Amén. Que Dios nos bendiga. Se ve bien ahí, ¿no? Y se escucha bien. Amén. Gracias, hermano. Bien. Hemos leído el capítulo 11 de los Hebreos y nos habla acerca de la fe. Lo importante que es tener fe en nuestras vidas. Fíjese de que un cristiano, una persona común, una persona común y corriente, no podría creer en Cristo si no le fuera engendrada la fe por el Señor. Dice la palabra de Dios que no es de todos la fe. Por tanto, si usted cree en el Señor Jesucristo hoy día y le ha entregado su vida, ha hecho una obra en el Señor en usted, es porque Dios nos permitió tener fe en nuestros corazones. ¿Qué le parece? Por lo demás, la fe, ¿sabe de quién es? La fe es de Jesucristo. Según el libro de Apocalipsis, la fe es de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la fe de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es la fe entonces, mi pastor? Dirá usted. ¿Es una palabra que se hace con la F y la E? No, es mucho más que eso. La fe dice que es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que esperamos. O sea, yo espero algo, pero estoy seguro. No tengo duda, porque estoy seguro, ¿me entiende? Estoy convencido de que hay algo que no veo. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo dice usted que el cielo existe? Nadie lo puede comprobar. Ustedes, los evangélicos, están locos. Pero según la fe, dice de que yo tengo que estar convencido de que el cielo es real. ¿Me entiende? Es la convicción de lo que no se ve. Ahora, esa convicción no es porque yo sea porfiado, sino que es Dios el que me ha convencido de que esto es real. ¿Me entiende? Yo no podría, ¿me entiende?, creer de que fui perdonado, de que mis pecados fueron borrados, si no creyera y si no estuviera convencido de que Jesucristo está vivo, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó. Porque lo he visto alrededor de mi vida, he visto cómo Él se ha movido, cómo Él ha cambiado situaciones, cómo me ha transformado mi vida. Lo he visto cómo ha transformado mi ser, mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Porque cuando yo llegué al Evangelio no era como soy ahora. Dios cambió gran parte de mi vida, pero el convertimiento, para que usted sepa, es gradual. Algunos se convierten de viaje, claro, pero el convertimiento en sí completo es gradual. Podríamos habernos convertido como, por ejemplo, Isaías, el profeta. ¿Qué le pasó a Isaías? ¿En qué se convirtió? ¿Se convirtió de viaje? Podríamos decir que sí, ¿me entiende? ¿Qué hizo Dios? Dice de que le mandó un ángel con un carbón ardiente y le quemó la lengua, ¿no es cierto? Él vino en una visión y le sacó las groserías y las malas palabras. ¿Se da cuenta? Entonces, a algunas personas Dios le hace lo mismo, le quita la grosería, ¿me entiende? Pero puede que tenga otro problema que tiene que quitar Dios en el caminar. ¿Me entiende? Esto es el convertimiento. Pero nada de esto sería posible si en nosotros no hubiera fe. La fe entonces es muy importante en nuestras vidas. Y es lo que Satanás, el diablo, trata por todos los medios de quitarle al cristiano. La fe, para que usted sepa, es una semilla que Dios planta en el corazón del ser humano. Así lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Que es la semilla de mostaza, dice, es como la semilla de mostaza, que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero la fe es como una semilla que Dios dice siembra en el corazón del hombre y empieza a crecer y se hace una plantita. Pero si usted riega esa planta y la cuida y la abona y la protege de los bichos, de todas aquellas cosas que pueden dañar la plantita, empieza a crecer y se hace un gran árbol. un gran árbol donde vienen las aves del cielo y hacen nido. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estará nuestra fe, hermano querido? ¿Será una plantita pequeña aún? ¿O todavía está en el proceso de la semilla y está germinando recién? Porque podríamos decir que hay hermanos llenos de fe, como también he conocido hermanos de años que no tienen ni idea de la fe, porque no han ejercitado esto tan importante que es la fe. Entonces la fe, ya lo explicamos, es la convicción de lo que se espera, ¿me entiendes? O sea, la convicción de lo que no se ve, la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez que el Señor pone esta fe en nuestros corazones, tenemos que empezar a practicar, ¿me entiendes? ¿Cómo se aumenta esta fe? ¿Cómo se riega? A través del oír palabra de Dios. Ese es el agua y el fertilizante que riega la fe. Oír palabra de Dios. Pero oír palabra de Dios no solamente es escuchar la predicación, ¿me entiende? Oír palabra de Dios significa escuchar los cánticos, las alabanzas, escuchar los testimonios que rodean, ¿no es cierto?, la vida cristiana. A eso se refiere, ¿me entiende? Porque si no, ¿cómo la mujer que estaba enferma hacía 12 años de flujo de sangre, al escuchar hablar de Jesucristo, creyó? ¿Cómo engendró fe? Por escuchar los testimonios acerca del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso me digo yo de que la palabra concierne las alabanzas, los cánticos, los testimonios. Eso concierne oír palabra de Dios. Y una vez que usted empieza a escuchar los testimonios, que empieza a escuchar las alabanzas, que empieza a escuchar la palabra de Dios cuando le convence Dios a través de su palabra, entonces la fe empieza a crecer, esta plantita que está en nuestra vida empieza a crecer. Ahora, esto significa que cuando usted escucha, tiene que poner en práctica, hermano querido. En la mañana hablábamos de un testimonio, ¿no es cierto?, para los que vieron la escuela dominical, cómo con fe, cuando trabajé en el templo, estábamos ampliando el templo, ¿no es cierto?, que usted ve hoy día, y fui en el nombre del Señor y le dije: Señor, tengo algo guardado en mi cuenta en el reino de los cielos y que necesito cobrarlo. Y fui y lo cobré y Dios me dio, ¿no es cierto?, ropa para poder presentarme en la Navidad. Recuerde usted, bueno, esto lo digo a modo tal vez de chiste, pero para mí no era un chiste, para mí era una realidad. Había una mujer que yo tenía que conquistar porque Dios me había dicho que me casara con la hermana Marisol Campo. Y yo estaba de conquistador, por mano, así que necesitaba comprarme un lindo terno, una linda corbata, una buena apariencia, y el Señor me confirmó. Pero esto se hace con la fe, hermano querido. Por la fe hemos visto la gloria del Señor, hermano, con mi esposa, con mis hijos, por la fe. Por la fe dice de que muchos conquistaron reino, según lo que dice Hebreos capítulo 11. Entonces, la preocupación de la fe, debemos de creer, ¿no es cierto?, en Cristo, y debemos de practicar lo que dice. Por eso es que el apóstol Pablo decía: imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Se da cuenta? Porque en la práctica de imitar se puede aprender mucho, hermano querido. ¿Me entiende? Yo, por ejemplo, aprendí a creer en Dios, aprendí a conversar con el Señor, dado que un anciano que era mi enseñador, el hermano Pereira, si mal no recuerdo, me enseñó de que él era un hombre de oración, y él oraba 18 veces al día y clamaba a Dios y nos hacía una arenga: a ver si usted es capaz de orar 18 veces. Y me gustó tanto esto que empecé a buscar a Dios y después oraba más que él, 19 veces. Pero me gustó orar porque vi la respuesta de Dios a mis oraciones. Esto se consigue por la fe, hermano querido. Me gustó buscar a Dios porque vi de que el camino de la fe era real y verdadero. No le voy a decir que no tuve problemas. Satanás, el diablo, intentó quitarme esta fe. Al principio de mi cristianismo, de mi caminar, Satanás, el diablo, levantó a los predicadores de la clase para ir en contra mía, porque según ellos, ¿no es cierto?, yo no estaba haciendo bien, porque según ellos yo estaba haciendo todo mal. Y el Señor Jesucristo me guardó, me protegió, me guardó de tantas cosas el Señor. Por ahí alguien, ¿no es cierto?, me dijo de que si yo no me bautizaba debajo del agua por inmersión no era salvo. Se me vino el mundo encima. Pensé de que ya estaba todo perdido. Pensé que mi iglesia me estaban engañando. Pensé que estaba en una iglesia que no se predicaba la verdad. Hasta que el Señor Jesucristo me sacó del error. ¿Se da cuenta? Por eso es que es importante creer en sus enseñadores y consultarle a sus enseñadores, a sus pastores. Si hay una duda, si alguien le sembró una duda, hay que consultar a sus pastores. Porque el Señor a través de ellos nos saca las dudas, nos enseña. Porque el diablo es muy hábil, es muy astuto y de una u otra manera ataca al cristiano para robarle esa fe. Amén. Así que líbrenos el Señor. Si usted tiene una duda, si está pasando por una dificultad, si el diablo ha sembrado duda en su corazón, es momento de clamar a Dios para que Dios nos quite esa duda. Como hablábamos, ¿no es cierto?, hoy día en la reunión de oficiales. Cuando los cristianos llegan al Evangelio, todo lo cree. Todo lo cree. Hasta las cosas más increíbles. Por eso es que el cristiano nuevo ve la gloria del Señor, porque todo lo cree. Y Satanás, el diablo, con sus tinieblas, se encargan de robarle esa fe para que no crea todo. Para que empiece a dudar. Porque la duda, aparte de que ofende a Dios, le aparta de la verdad del Evangelio. Le roba y le priva la ocasión de ver la gloria del Señor. ¿Me entiende? Cuando creemos de que Dios está, porque para agradar a Dios hay que hacerlo por fe y creer que Él está. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Cuando le creemos de todo corazón. Amén. Yo soy una persona que ha arrebatado, ¿me entiende?, las bendiciones del reino de los cielos por creer. Por creer. Bendito el Señor. Cuando Dios me mostró en una visión que me casara con mi esposa, me dijo: esa es la mujer que te conviene y cásate con ella. Y yo no dudé ni un minuto y dije: amén, Señor, gracias. Y busqué por todos los medios. Dios me dijo que me iba a bendecir y yo dije: amén, y lo creí de todo corazón. Una vez iba por la calle, hermano querido, y vi una señora. Esto lo he contado muchas veces. Vi una señora que tenía un niño en brazos y estaba desahuciado de la ciencia médica. Y Dios me dijo, mientras iba caminando por la calle buscando trabajo, porque no tenía trabajo, estaba recién casado con mi esposa y sin trabajo, ¿qué le parece? Y Dios me habla y me dice: devuélvete. Y yo le creí al Señor y me devolví. Y cuando me devolví, le pregunté: ¿qué quiere el Señor que haga? Y veo a la mujer con un bulto en las manos sin saber que era un niño. Y por solamente creerle al Señor, Dios hizo una maravilla y sanó a ese niño ahí en la calle. Dios hizo un milagro extraordinario. Levantó un niño que estaba desahuciado a la ciencia médica por el solo hecho de creer, hermano querido. ¿Qué le parece? Por el hecho de creer y predicar el Evangelio y sin callar. Vi la gloria del Señor, hermano. Se convirtieron, pero muchos jóvenes, cuando Dios me dijo: te voy a enviar a Punta Arenas a predicar el Evangelio. Y yo le dije: amén, Señor, mándame nomás. A la semana me mandaron a Punta Arenas, enviado a hacer mi servicio militar, tal como me dijo el Señor, y hablé con mi boca y prediqué, y muchos jóvenes se convirtieron. ¿Qué le parece? Y más encima, por creer, Dios dio testimonio de que Él me había enviado a Punta Arenas y los hermanos allá sabían que yo había sido enviado por el Señor para allá. Aquí en la iglesia, en el cuerpo de jóvenes, mi jefe no tenía ni idea. Pero los hermanos allá sabían porque el Señor les había avisado a ellos que el Señor me había mandado para allá porque yo le había creído al Señor. Hijo querido, hermana querida, la fe es muy importante. No podemos servir a Dios sin fe. Cuando pasamos las pruebas, cuando estamos en angustia, en dolor, si no creyéramos que Dios nos puede socorrer, ¿saben lo que pasaría? Nos marchitaríamos. Que Dios nos ayude. Suele suceder, no siempre pasa, pero suele, a veces pasa, bueno, no suele, sino que a veces pasa, que Satanás, el diablo, logra robar la fe del corazón del cristiano y el cristiano sigue en el evangelio por monotonía, por aparentar que está bien, por demostrarle a los demás que es cristiano, pero pierde de vista lo más importante, que es agradar al Señor por la fe. Cuando ora, ya no ora con fe, ya no siente la presencia del Señor. Cuando hace un trámite, ya no va en el nombre del Señor creyendo de que el Señor va a ir adelante y le va a ayudar, porque ha perdido la fe. Cuando hay una persona que necesita palabra de Dios, está enfermo, ya no le habla porque piensa que Dios no le va a confirmar ni le va a usar, porque ha perdido la fe. Hay un sinnúmero de cosas que nos pasan en el caminar, pero usted no se aflija, no se ponga triste, porque son cosas que tenemos que pasar. Si Dios ha permitido que Satanás, el diablo, haya ganado, es un aprendizaje que tenemos en nuestra vida. Y hoy día debemos de tomar esta fe. Si Dios no está hablando de fe hoy día, ¿sabes lo que significa? Que hoy día Dios nos va a dar esa fe que necesitamos. Amén. Que hoy día Dios nos va a engendrar nuevamente esa fe que necesitamos. Por la fe, hoy día vamos a tomar esta fe. Parece una incongruencia, pero por la fe, hoy día vamos a tomar la fe en el nombre del Señor y vamos a vencer. Imagínese este joven lleno de fe que enfrentó un gigante, hermano querido, 3 metros, el promedio del judío entre 1,50 m y 1,66 m, es el promedio. Si veo una persona del doble de mi estatura, obviamente que para mí es un gigante. Pero a veces se nos presentan los distintos Goliat en el caminar. Los problemas para estudiar, los problemas para trabajar, no despiden del trabajo, no hay cómo trabajar, no hay sustento en el hogar. Tanto gigante. Pero, ¿qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Si yo no hubiera tenido fe con mi esposa, si ambos no hubiéramos tenido fe, hubiera habido una Navidad que no hubiéramos comido carne y no hubiéramos visto la gloria del Señor. Pero oramos a Dios y le dijimos: Señor, tú le diste carne al pueblo de Israel hasta que le salió por las narices. Esta Navidad no vamos a tener carne, pero te rogamos, Padre, que tú nos des carne y tú hagas el milagro. Oiga, ¿para qué le digo? Todos los hermanos de la iglesia comieron carne esa Navidad porque fue tanta la carne que hubo que repartirla, hermano, en bolsas de basura que se consiguieron, ¿no es cierto? Limpias, por supuesto. Sellaron las carnes que Dios proveyó y fueron a repartirla a los hermanos a las casas. Oiga, todas las casas tocaron lomo, ¿sabes? Y yo tenía el refrigerador lleno de carne de arriba abajo, hermano, porque Dios hizo un milagro. Dios nos mostró su gloria esa Navidad. Y sin tener ni uno, es que el Señor se mueve en medio de la fe del creyente. Amén. Así que empecemos a creerle al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Por la fe, usted tome la fe, imite la fe de su pastor. Llegó el hermano Claudio un día, mi pastor dijo, la hermana Emita, o sea, una amiga dijo, está enferma, le dio una trombosis y la desahuciaron, está en Serena, ¿qué podemos hacer? ¿Está en Serena? Sí, ya, venga para acá. Y estaba con el suegro, me quedaron con así unos tremendos ojos el suegro cuando dije, venga para acá, vamos a orar inmediatamente y vamos a ungir hacia la Serena y Dios va a hacer la obra. El suegro quedó con los tremendos ojos. No sé si creería, pero lo hicimos en el nombre del Señor. Y al otro día la hermana Emita ya estaba bien y Dios la levantó de la tumba, fíjese, o al menos del estado vegetal. ¿Se da cuenta? Por el hecho de creerle al Señor. Entonces, Dios puede hacer grandes maravillas, grandes cosas, cosas extraordinarias. Cuando ve que hay fe, dice que el Señor Jesucristo sanó enfermo, hizo milagro, hizo prodigio, pero llegó a un cierto lugar donde no pudo hacer muchas cosas porque no había fe. ¿Qué le parece? No había fe. Entonces, cuando no hay fe, se cierran las ventanas de los cielos, no hay milagro, no hay bendición. Entonces, hoy día, ¿qué nos dice el Señor? ¿De qué nos habla? de que es importante que empecemos a creer y a practicar. Amén. Amén. Empecemos a creer y empecemos a practicar. Hágalo en el nombre del Señor. No tenga temor, porque el temor es lo primero que Dios pone en el corazón del cristiano cuando logra hacerlo. Lo logró hacer con Adán. Lo primero que él sintió cuando Satanás, el diablo, lo engañó, fue que sintió temor y fue y se buscó una parra, unas hojas, y se hizo delantales porque sintió temor de que Dios, el Padre, lo iba a encontrar sin ropa, desnudo. Sintió temor. ¿Qué le parece? Satanás, el diablo, logró poner temor en su corazón. Dios nos ayude. Así que la fe y el amor son dos cosas que echan fuera el temor. ¿Me entiende? Mire lo que le dijo el Señor a los discípulos cuando el Señor se quedó orando y se levantó la tempestad y la barca empezó a azotarse para allá y para acá. Y algo similar de lo que le pasa, es como lo que le pasa a los extranjeros cuando llegan a Chile y hay un temblor, por hermano. ¿Ah? Imagínense, se van arrancando más afuera porque nunca lo han sentido. Entonces, cuando los discípulos estaban en la barca, a pesar de ser hombres experimentados, la barca se movía para allá, para acá, pensaron que iban a morir, y el Señor que vio, ¿no es cierto?, la tempestad y que los discípulos estaban en la barca, fue caminando, hermano. Fue caminando, hermano querido, pisando sobre las aguas. El incrédulo dirá, ¿no es cierto?, no es que había unas piedras ahí, pues. No tienen ni idea, pues, hijo. Dios hace posible las cosas intangibles, Dios las hace reales, tangibles. Y el agua se puso, ¿no es cierto?, como el piso se puso duro, rígido, y empezó a caminar el Señor. Y cuando lo vieron al Señor, que pensaron que era un fantasma, casi se caen de espalda. Y el Señor le dijo, ¿sabes lo que le dijo el Señor? No temáis. ¿Qué le parece? Tened ánimo, yo soy. O sea, que no tengan temor, que tengan ánimo y que crean que era el Señor. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude. Amén. Así que hoy día Dios, usted no se da cuenta, pero hoy día Dios está regando la plantita de fe de su vida para que empiece a crecer. Esta iglesia de los Vilos va a ser una iglesia llena de fe, hermano querido. Y usted va a ser una de las personas que va a participar de estas cosas grandes. Vamos a ver la gloria del Señor, hermano. Estamos recién comenzando. Vamos a ver la gloria del Señor. Pero debemos de creer de que el Señor puede hacer cosas grandes. Bendito el Señor. Tal vez no tengamos nada para esta Navidad. Como me dijo mi esposa, ¿no es cierto?, el testimonio que le contaban, que no iba a haber carne. Pero el Señor es bueno. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa, porque mi esposa también es una creyente, y oramos con fe con mi esposa, creyendo, ambos creyendo de que el Señor podía hacer algo, y el Señor miró nuestros corazones, miró la fe de mi esposa, miró mi fe, y el Señor hizo algo extraordinario. ¿Qué le parece? Tal vez usted no tenga nada en esta Navidad. No dieron el 10%, el cuarto retiro. Pero el Señor tiene en abundancia para proveerle, hijo querido. Nosotros no estamos siguiendo las circunstancias de la vida, ni sobrevivimos por el 10%. El Señor tiene abundancia en el reino de los cielos para darle a sus hijos. Tiene abundancia para proveer. Bendito el Señor. Así que tenga ánimo, tenga fe. Crea que hay uno que tiene cosas grandes para usted y para su vida, para su familia. Debemos de creerle solamente. Yo me acuerdo que cuando recién llegué al Evangelio, mis abuelos, que habían sido personas que habían tenido mucha riqueza, un negocio muy próspero, cuando llegaron al Evangelio lo perdieron todo. Y yo, como era muchacho, no pude disfrutar, ¿no es cierto?, de la bendición que había en ese negocio. Tuvieron que cerrarlo y me acuerdo que una Navidad, que fue la primera Navidad dentro del Evangelio, al menos para mí, mis abuelos ya llevan como 1 o 2 años ya en el Evangelio, no había grandes cosas para comer, además había escasez, y no había carnecita, no había pollito, no había. Y Estábamos sentados a la mesa cuando nos tocan la puerta y llegan los hermanos de la clase y tal en aquel tiempo. Oiga, con unas canastas pero inmensas y con unos pollitos, con cosas para comer. Ahí le mandó el Señor, dijeron los hermanos. Claro que Dios lo puede hacer. Sea que Dios mande a los hermanos o sea que Dios mande al gato, pero Dios le va a bendecir. Porque así el Señor lo hizo con el hermano Secundino Arias, que está en los brazos del Señor. Pasaron la prueba estrecha, no tenían para comer, y le dijo a la esposa: mi hijita, prepare la mesa porque el Señor nos va a dar alimento. Y la esposa lo quedó mirando y dijo: pero si no hay comida, no hay para hacer ni almuerzo, no hay para hacer nada. Pues usted ponga la mesa en el nombre del Señor, que Dios nos va a dar comida. Y se sentaron a la mesa con los servicios, con el plato vacío. Oraron al Señor, pidieron la bendición y esperaron. Y un gato que ellos tenían, que no estaba en ese momento, salta a la ventana y traía un bisté en el hocico. Me gozo porque hay que tener fe para creer esto. Como él lo vivió, él lo contó y le trajo el bisté recién hecho y se lo puso en el plato. Se fue el gato y volvió al rato con otro bisté. Llenó todos los platos de bisté, hermano querido. Bendito el Señor. Hay que tener fe para creer esto, hermano. Y se fue el gato. ¿Qué les parece? Dios les mandó unos bistecs a través del gato. Si Dios le dio alimento a Elías a través de un cuervo, al hermano Secundino Arias a través de un gato, aunque Dios tome, ¿no es cierto?, a quien sea para darnos, pero Dios va a hacer un milagro y va a hacer cosa grande, hermano. Hay que creer nomás, hermano. Bendito el Señor. Así que si no hay para Navidad, pero el Señor tiene bendición para usted. Amén. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.